Tema que ayer nosotros tratamos, comentamos, Amnistía Internacional, Ginebra, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, brindó un informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Argentina, entre otras cosas, y llamó la atención por la detención de la militante social Milagro Sala. La tengo en línea a Mariela Bielski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Vamos a preguntarle detalles sobre esta presentación. Mariela, ¿cómo te va? Buenas noches. Roberto Caballero te saluda. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. A ver, contanos en detalle de qué se trata esta presentación, el informe de Amnistía allí en Ginebra. Bueno, a ver, en realidad Argentina tiene que rendir examen, por ponerlo en términos más didácticos, respecto a determinados tratados internacionales que firmó y que están incorporados en nuestra Constitución. Esta vez le tocó rendir examen ante el Comité de Derechos Humanos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, lo que hacen los comisionados es sentarse frente al Estado y empezar a hacerle una serie de preguntas en torno a distintos temas que tienen que ver con cuestiones vinculadas a derechos humanos y que entrarían dentro de lo que es, dentro de la convención esta que yo mencioné. Las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen a su vez es presentar lo que llamamos informe sombra, le damos a los comisionados información que nosotros, la sociedad civil, tenemos respecto a diversos temas, como libertad de expresión, como protesta social, como acceso al aborto, como derecho a personas con discapacidad, de verdad, amor y justicia, indígenas, con distintos temas. Y lo que hacen los comisionados es empezar a hacerle preguntas al Estado. Nosotros particularmente, desde Amnistía, pero esto coincide con varias organizaciones de derechos humanos, obviamente manifestamos preocupación porque no se retrocedan algunas políticas que se habían avanzado en el gobierno anterior vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia. Manifestamos preocupación por la no implementación del aborto legal en Argentina. Manifestamos preocupación por el protocolo que sacó Bullrich contra la protesta social y sí, obviamente, en cada uno de estos casos nos referimos a casos específicos. En el caso de protesta social pusimos el caso Milagro Sala como ejemplo, porque para Amnistía Internacional la detención durante esos 300 días en enero de Milagro Sala fue absolutamente ilegal y el Estado tiene que todavía responder por esa detención arbitraria a la que ella fue sometida. Nosotros en ese momento, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, presentamos incluso medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía están vigentes. La Comisión todavía sigue pidiéndonos información al Estado y a nosotros respecto a la situación de Milagro Sala. Y también pedimos un pedido de intervención de el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, que también nos sigue haciendo preguntas a nosotros y al Estado vinculada a la detención de Milagro Sala. La realidad es que la intervención de Amnistía se remite específicamente a la detención inicial, que después fue utilizada, para nosotros creemos que fue ilegalmente detenida. Estuvo 300 días sin ningún tipo de resolución ni prisión preventiva. Hay un montón de situaciones, de delitos en este país cometidos por un montón de distintas personas, hasta que no tienen una resolución, un procesamiento o una prisión preventiva, están libres, y todos conocemos muchos ejemplos. Sí. El caso de Milagro Sala no es así, ella fue detenida en estas condiciones, y nosotros creemos que todavía el Estado tiene que dar explicaciones respecto de esa situación. Esto lo presentamos en Naciones Unidas estos días. Y en el caso, por ejemplo, presentamos muchas cosas, pero para dar dos ejemplos, en el caso de aborto, llevamos los tres casos, el reciente caso de Belén, que es tan conocido, el del caso de Tucumán, un caso de Tierra del Fuego también del año pasado, y el caso de Juana, la nena Huichí, que fue violada también, y presentamos estos tres casos. La realidad es que el comité va a hacer observaciones y le va respecto de todas estas cuestiones al Estado argentino. Recién a mediados de julio van a estar las observaciones del comité. En algún sentido es un poco una agenda para el Estado para seguir en términos de cumplimiento de algunos deberes en materia de derechos humanos. Nuestra mirada respecto a la intervención del Estado de ayer es bastante... Creemos que el Estado tuvo, en algunas cuestiones asumió, por ejemplo, en temas de verdad, memoria y justicia, asumió el compromiso de proseguir con las políticas, pero muchas de las preguntas efectuadas por parte de los comisionados no tenían respuesta. hubo, digamos, creo que en lo que más se explayaron fue lo vinculado al defensor del pueblo, y obviamente hubo una manifestación respecto a que no hay designación del defensor del pueblo, que no se constituyó la comisión bicameral para designar al defensor del pueblo, que es la misma comisión que tiene que tratar, y esto también se manifestó ayer, la implementación del protocolo contra la tortura. Perdón, pensé que estabas hablando del protocolo antipiquetes. No, el protocolo contra la tortura. Cuando fue el protocolo contra, digamos, antipiquetes, la verdad es que el gobierno no tuvo una respuesta muy contundente. La respuesta respecto del aborto fue lamentable, realmente fue lamentable, desoyendo el fallo FAL de la Corte, haciendo una alusión al derecho al por nacer, que la verdad es que no existe en nuestro régimen, no existe como tal en nuestro régimen legal, y que ya hay varias sentencias del sistema interamericano que lo dejan sin efecto, explican desde otro lugar. Mariela, Pablo Caruso te quiero hacer una pregunta bien concreta. La primera es, efectivamente, ¿qué tipo de consecuencia puede tener para el gobierno nacional las observaciones que se van a realizar en cada uno de estos temas? Y más allá de las consecuencias concretas, ¿qué impacto tiene hoy por hoy una condena de Estados Unidos, de la Organización de las Naciones Unidas o de Amnistía Internacional? Mira, este es un gobierno que a la manifestación internacional le da mucho valor. Nosotros, en el caso particularmente de Belén, hicimos en Amnistía Internacional una acción urgente que logramos ya casi más de 600.000 firmas en Amnistía, y salieron notas en The Guardian, en The Washington Post. Al Estado esto le molesta, le preocupa la imagen en el exterior de este gobierno. La verdad es que este gobierno no se ha manifestado o no muestra tener una agenda en materia de derechos humanos, por lo menos no la difunde, ni muestra tener una agenda de derechos humanos progresista para nada. Estas observaciones por parte del comité, dado que al Estado le preocupa la imagen internacional, puede que en algún sentido le ponga algún tipo de agenda. La realidad es que hay temas que este gobierno no va a tratar, nosotros lo sabemos, cuando nos hemos reunido con los funcionarios de las áreas de derechos humanos, y hay temas que este gobierno, por razones ideológicas, no va a abordar. Ellos han manifestado que van a seguir con verdad, amor y justicia, pero no va a ser una prioridad, van a continuar, pero no es una prioridad, y la prioridad por ahí más de este gobierno es diversidad cultural, es el tema de indígenas, es un tema que ellos dicen que van a trabajar, violencia de género. Todavía, la verdad, no se ha visto. No. Y la verdad es que es llamativo que después del segundo Ni Una Menos, y ya con 6 meses, por ahí es un poco pronto para hacer un análisis, pero con el segundo Ni Una Menos, que no haya todavía, por lo menos, habido una política vinculada a temas de violencia de género, llama la atención. Totalmente. Mariela, ¿mañana va a haber alguna actividad en el Parlamento, puede ser? En realidad, hoy se presentó, hoy fue, y la verdad es que bastante, fue muy interesante, hoy la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por sexta vez un proyecto de despenalización del aborto. Un proyecto transversal, digamos. Es un proyecto transversal, y fue lo interesante que tuvo es que tuvo, digamos, hay menos firmantes de lo que era en el proyecto, en lo que tenía el proyecto anterior, que perdió estado parlamentario, por eso se volvió a presentar. Se presenta un proyecto un poco más moderno, más adecuado a lo que fue el fallo en la Corte, es diferente. Pero tuvo a mí me llamó la atención que había representantes de todos los partidos, incluso del PRO, que uno no esperaría que hubiera, Fue bastante transversal, había realmente todos los partidos, son pocos, no son muchos los firmantes, pero todos los diputados que hablaron realmente manifestaron esto, el caso Belén, como un caso emblemático, dijeron que este año hay que debatirlo, parecían muy entusiasmados de llevar adelante esto, muchos radicales, que me llamó la atención, y nosotros obviamente desde la sociedad civil vamos a empujar este tema y ponerlo en la agenda. Nosotros creemos que es un tema que hay que debatir. Fue interesante que el Congreso dijo, esta es nuestra responsabilidad, nos toca a nosotros debatir, independientemente de que Macri esté o no a favor y haya dicho lo que dijo. A Macri le toca implementar el aborto legal, a ellos les toca discutir o debatir la despenalización del aborto. Claro. Pero había bastante gente, y la verdad es que en algún punto fue bastante alentador. Bien. Bueno, Mariela, contá con nosotros para la difusión de eso. Gracias por darnos explicaciones. No, digamos, por favor, un placer enorme. A lo que está ocurriendo. Siempre hablar con vos. Un beso grande, Mariela. Un beso grande, chau, chau. Mariela Bies, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo argentino. A ver, paso en limpio. Macri deberá responder ante las Naciones Unidas por la represión a las protestas y el caso de Milagro Sala, ¿sí? Entre otras cosas, también sobre el tema del aborto. Algunas definiciones que tienen que ver también con la baja, vamos a decirlo así, la baja impedancia, vamos a decirlo de este modo muy elegante, la baja impedancia que tiene el gobierno en relación a todo lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿no? Que declamativamente dicen algunas cosas, pero en los términos prácticos, después cuando tienen que tomar decisiones, la mayoría de esas decisiones son contrarias a políticas que se llevaron adelante en el último tiempo, pero que sobre todo están de algún modo exigidas. El Estado Nacional está obligado por los pactos internacionales incorporados a la Constitución para que se materialicen. Y sin embargo, ya pasó un semestre largo y hay cosas que no ocurren, hay cosas que no pasan. Van a tener que dar explicaciones ante las Naciones Unidas luego de esta presentación de Amnistía Internacional.